Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a esta hora en punto. Estamos en vivo en La Box, en la 102.9, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinovile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se conecten con nosotros a través de www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Bienvenidos entonces a Frecuencia Show en esta tarde hermosa, tarde primaveral, tarde calentita en cuanto a noticias, en cuanto a novedades, en cuanto a todo. Y le damos la bienvenida a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. Qué hermoso día, qué hermosa tarde en Buenos Aires con 26 grados 8. Ayer estaba horrible, pero hoy estaba ayer, como medio feo. Ayer estuvo nublado, hay unas gotitas, pero hoy una hoy tarde. Gotitas, ¿vos? Ayer, ah. Unas gotitas, pero una tarde hermosa hoy para, bueno, para hacernos compañía, ¿no? Y nosotros hacerte compañía hasta las 19 en vivo y hasta las 20 con Frecuencia Fans. Como bien dijiste, muchas noticias calentitas porque pasó de todo en esta semana que no estuvimos. Tenemos presidente nuevo. Exactamente. Después de varias votaciones, tres votaciones. Tuvimos que ir a votar tres veces. Tres veces. Pero finalmente ya tenemos quien maneje los hilos de la República a partir del 10 de diciembre, Javier Milei. Así que, bueno, nada, tener esperanzas de que las cosas se podrán encaminar para esta bendita Argentina. Como dijimos cuando ganó nuestra intendenta, que le deseamos mucha suerte, cuando ganó el gobernador también, le deseamos mucha suerte a nuestro presidente, porque si le va bien, nos va bien a todos. De eso se trata. Así que bueno, tenemos presidente nuevo, por ejemplo, con una carga de información. Sí. Porque es el minuto a minuto. Todo, ¿no?, el tiempo. El minuto a minuto de lo que va pasando, así que en estos momentos creo que se va a reunir la futura vice con Cristina. Exacto. Así que hay un duelo, ¿no? Y hay un cambio también en las formas, como bien decían muchos medios. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner, en el anterior traspaso de su gobierno al gobierno de Mauricio Macri, ella no tuvo el protocolo correspondiente claro. Y no traspasó la banda, sino que lo tuvo que hacer por el medio del presidente provisional del Senado, que fue Pinedo, creo que es Federico Pinedo. Y bueno, pero ahora se ve que cambió, suspendió su vuelo que tenía hacia Italia y hacia España, donde iba a dar una charla en Nápoles, y suspendió el viaje. Así que está. Se iba a reunir con el Santo Padre, pero finalmente parece que esa reunión se canceló. Exacto. Y en el transcurso del día de ayer, el que recibió una llamada del Santo Padre fue el presidente electo, en este caso Javier Milei, que recibió sorprendentemente una llamada del Papa. Duró unos 10 minutos más o menos, fue muy cordial. Javier Milei invitó al Santo Padre a visitar la Argentina el próximo año. El Santo Padre asintió esto y dicen que pegaron buena onda. Bueno. Como que limaron asperezas. Mejor así, todo tiene que ser todo de esa manera, ¿no? Para que las cosas puedan funcionar civilizadamente en un país democrático. Después hay más noticias, ¿no? Porque también el haber ganado un presidente que por ahí no es muy querido por los artistas, también trajo derivó en notas que vamos a dar en un ratito.

el Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Agradecemos a toda la gente que nos escucha a lo largo y a lo ancho del planeta, a nuestra amiga María que está en Italia escuchando a estas horas. Después vamos a ver qué tema le podemos meter, qué tema a María, porque ella quiere que le meter el tema. Bueno, la canción. Hay que dedicarle una canción. La canción es para María. Un saludo a la gente de Ecuador. Están escuchando, claro, porque hoy Melfi abre Frecuencia Fans con Millonario. Mirá. Este tema que está buenísimo, hoy lo abre Melfi, que mandó un saludo. Después lo vamos a escuchar. Agradecemos a Rose también, que ya también pudo recuperar su celular en Panamá. ¿Cómo lo siguen las Melfitas? Las Melfis, sí. Así que ahí tenemos Frecuencia Retro, producido íntegramente por el productor enmascarado. Exacto, el productor M. Le encanta que le digamos el productor enmascarado. Sí. Gran producción del miércoles pasado y hoy seguro nos va a sorprender. Y tenemos la Nana Konoki, Sí. Un artista, es como un divo del streaming. Mira, de los youtubers. Así él que, hizo un tema con Elegante. Y viene Elegante. De hacer un Luna Park con Elegante. Claro. Hoy lo tenemos en exclusiva a Oki. Oki. Oki, Oki. Más tenemos. Bueno, es inevitable no seguir hablando de del nuevo presidente electo, ¿no? En este caso, Javier Milei, que despertó desamores. Amores y desamores. En este caso, hubo mucha polémica con Lali Espósito. Recordemos que ella dijo, qué peligro, qué desastre, qué tremendo. Pero ahora van a bajar un poco. Yo creo que son artistas que van a necesitar de su público, de seguir trabajando en su país, más allá de que tengan las puertas abiertas del mundo, ¿no? Porque Lali es una ídola fuera de Argentina. Exactamente. Trabaja en España. Exacto, vive mucho tiempo en España. Pero ¿qué pasa? Ahora dijo, no, es que Argentina es muy linda, yo no me voy a ir. Pero muchos han dicho que si ganaba Milei, no tenían nada que hacer en Argentina y que se iban. Dijo que se retiraba. Por ejemplo, Elegante. Supuestamente Elegante también, pero bueno, a eso iba. Después aclaró que empezaron a retractarse, empezaron a bajar el tono a esas declaraciones. Pero fueron parte de una campaña que no fue. Esto igual no suma ni por de un lado ni del otro. Exacto. Creo que tiene que empezar en la Argentina a haber un equilibrio. Exactamente. Y decir, bueno, somos todos parte de una misma república, bueno, vivamos. Y la política. Así como mucha gente tuvo que convivir todos estos años con un régimen por ahí que no estaban de acuerdo y demás, pero bueno, lógicamente uno trabajaba y convivía de la misma manera. Seguro, pero bueno, también Elegante salió a dar declaraciones, dijo, busquen un archivo donde yo dije que me iba. Hubo muchos portales que levantaron esa, no sabemos entonces, si es una fake. Esta rispidez se llegó hasta el fútbol, porque también bueno, hay rumores ahí acerca de la posible salida de la dirección técnica de la selección de Scaloni, que fue una sorpresa, porque nadie se lo esperaba, pero bueno, parece que hizo algún comentario, ¿no? Al respecto, y tiene que ver también con algún tinte político. Mira, una de las selecciones argentinas de fútbol más exitosas de la era, ¿sí? Del fútbol, puede llegar a terminar por un apriete político. ¿Sí? Acá aparentemente había mucho apriete por parte del actual conductor del AFA, el Chiqui Tapia, que querían tener esa foto con el candidato Massa. Exacto. Y los jugadores, lógicamente, no se prestan al juego político, al menos esta selección. Messi en ese aspecto es bastante contundente. Sí, fueron muy muy neutrales en cuanto a la política. Mismo cuando ganaron la Copa del Mundo, no la llevaron a la... a la Casa Rosada, cuando siempre es en todo el mundo, la selección que gana va al Palacio de Gobierno y expone ahí el título tan preciado. A Scaloni le habían hecho una consulta previo al partido con Uruguay, creo, que le dijeron qué pensaba de la privatización de los clubes, y él dijo: no opino de eso no hablo. Ya se sabía que había gestiones por parte del gobierno para con Chiqui Tapia. Pero ¿qué pasa? Chiqui Tapia les pasó la pelota a los jugadores. ¿Sí? O sea, se desentendió y dijo, bueno, arreglen con los jugadores. Y los jugadores, obviamente, que no iban a entrar en el juego político para no quedar expuestos. Porque por ahí alguno asentía, alguno no. Pero no iban a quedar expuestos ante la gente bueno, puede haber que ahora para tomar partido. Todos estos cambios políticos repercutan de alguna u otra manera en el ámbito del fútbol. Sí. Siempre pasa cada vez que hay cambio, ¿no?, político. Así que bueno, veremos que... Esperemos que Scaloni se quede, ¿no? Y que se limen las asperezas. Seguramente que sí. Y también tienen que, creo que hay que ver un tema ahí de honorarios. Sí, y ¿no? De también toda la logística que conlleva tener a los campeones del mundo, ¿no? Que a veces, en cuanto a la seguridad, en cuanto a ciertas costumbres, hay que mejorarlas. Entre los 10 entrenadores mejores pagos del mundo, que son entre los 10, ¿no? Uh-huh. Figuran 3 argentinos y ninguno es Scaloni. Mira. Así que después vamos a ver quiénes son esos entrenadores que ganan sumas en euros, millonarias, ¿no? Lógicamente Scaloni no le van a pagar en euros. No, pero la AFA pero ha recaudado... Pero que sean millones de pesos que cobre Scaloni, lógicamente que no se traduce eso... Deberían ser muchos millones. La AFA adquirió por derechos y por un montón de cosas, por haber sido campeón del mundo, por haber ganado la Copa América, haber ganado la finalísima, por todos los amistosos millonarios, con contratos millonarios que recibió la AFA. La verdad que no le paguen como corresponde a Scaloni y a su cuerpo técnico, la verdad que deja mucho que desear en la gestión Tapia, que tiembla si se va Scaloni. Porque uno de los... él estuvo en duda. No sé cuándo hay elecciones en AFA. Chiqui Tapia estuvo... Cada muerte de obispo hay ahí. El tema es que es a mano alzada y a veces ni votan. Es como cuando estaba Grondona, que nadie se le oponía. Pero Chiqui Tapia estuvo en duda hasta que salió campeón Argentina de la Copa América. Estuvo ahí temblando. Pero la verdad es que si se va Scaloni, si se va este cuerpo técnico... Ojo que le van a seguir los jugadores, ¿eh? Ojo que le van a seguir los jugadores. Y se rompería una era, una de las más exitosas, si no la más exitosa de la historia de la selección. Imagínense argentina. Imagínense que la selección le ganó a Brasil ayer en el Maracaná. Rompió todos los récords. Tiene el récord de victoria. Tiene ganada una Copa América y ganó seguido... Ganó ayer sin jugar bien tampoco, porque no fue un partidazo. Pero ayer ganó con huevos. Claro, sí, No lo iba a decir, pero ayer Argentina ganó con huevos. ¿Cómo dejó el alma? El mejor jugador para mí fue el Dibu, que se atajó todo. Dibu, De Paul, los puntos altos, Otamendi, Cuti. La verdad que hubo muchos jugadores que dieron todo. Messi jugó desgarrado. Sí. Desgarrado. ¿Para que él pida que lo saquen? Exacto. Así que, y después, bueno... Un tema aparte es la violencia con la que la policía de Brasil trata a los hinchas argentinos o a los hinchas extranjeros, porque también equipos paraguayos han sufrido la violencia que sufrió Boca, que sufrió Argentinos Juniors, que sufrió Independiente. Pero la policía de Río de Brasil es así. El tema es que ayer fue una se ensañaron. En un momento se ensañaron. Y hay esa imagen que vos decís de Dibu Martínez extendiendo el brazo para retenerle la tonfa al... Que encima eran unos palos larguísimos. Rompieron cabezas los policías brasileños. La verdad que hay varios heridos argentinos que, gracias a Dios, no pasaron nada mayores, pero un golpe en la cabeza. Sí, muchos se tuvieron que ir antes del partido. Sí, un golpe en la cabeza. Con eso, ojo, la conmoción cerebral que te puede llegar a traer es gravísimo. Vamos a la música y volvemos en... Eu sono italiano. Para María, es un temazo este. Sergio Dalman, una versión increíble, ¿eh?

Continuamos en Frecuencia Show. Si quieres enviar tu audio, hacelo al 1164-00-7047 arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Para participar de la última hora, que se viene Frecuencia Fans. Antes se viene Frecuencia Retro, producida por el productor enmascarado. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de mascotas, ¿eh? ¿No? ¿Quién no tiene una mascota en su casa? Ya sea perro, sí, gatos. Pero vamos a hablar en este caso de los gatitos, ¿no? Uh-huh. Que todos tienen. Acá tienen gato en la. No, acá tienen. No tienen gato en la. Qué lindos son los Miji. Los Mijifus, ¿no? Los gatitos. Pero vienen las vacaciones y uno se. ¿Qué haces con el. Con tu mascota? No lo puedes dejar solo. En este caso con los gatos. ¿Dónde podemos dejar a nuestros gatos? Porque. Si no, no se pueden. Quedan llevar, solitos, ¿no? Tampoco te los puedes llevar, aunque hay gente que se los lleve. No, y a veces uno le dice a alguien que se los cuide, pero tampoco puedes comprometer a una pero persona. Pero ahí está la solución. Y para hablar de la solución, vamos a hablar con Virginia Vallejos. ¿Cómo estás? Nicolás te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por el espacio y por darle atención a las mascotas. Que nos vas a hablar de que es un hotel de gatos, ¿eh? Mirá qué bueno. Parece mentira, pero ya existe el hotel de gatos en Argentina y van por el tercer hotel ya, ¿eh? Qué bueno. Y va a estar acá en Quilmes. Acá en Quilmes. Claro, la propuesta se trata de hospedajes para los gatitos cuando las personas tienen que viajar o por algún motivo tienen que ubicar a los gatitos. Entonces nosotros le prestamos este servicio que, bueno, les relaja un poco este tema porque no es tan fácil confiarle el cuidado a veces ni siquiera a un familiar. Entonces, nosotros lo que buscamos es que los hoteles sean como una experiencia tipo Disney para que los gatitos vengan, pasen esas estadías 5 estrellas que por ahí nosotros lo mostramos mucho en las redes y que saca a la gente de este miedo, ¿no? De la inseguridad de que lo cuiden mal o de que al gatito le pase algo. ¿Y cómo son esos espacios? Esos. Yo vi algunas fotos ahí que están la verdad que es muy linda la ambientación, tienen algo como tienen espacio, tienen plantas. Salas de juegos, tienen. Tienen, sí, tienen de todo. Sí, en realidad, bueno, yo por empezar soy veterinaria, me empecé a dedicar en esto siendo estudiante y a lo largo del recorrido de ver qué funciona y qué no, me fui animando a gatificar, que en realidad es ambientar espacios exclusivos para los gatitos. Ahí lo que nosotros buscamos en realidad es que ellos estén en un entorno que, si bien es nuevo, porque por supuesto ahí ya hacen el movimiento, el cambio, abandonan su casa y vienen acá, la idea es tener los recursos suficientes para que ellos se sientan a gusto y en principio también protegidos. Nosotros tenemos espacios que son en altura, ahí se considera la verticalidad. Si ustedes ven a los gatos acá en el hotel, muchas veces se lo pasan en esos estantes de altura cuando interactúan con una persona nueva. Entonces, si no tienen confianza, se van a ir ahí. Nosotros lo que le brindamos es esa posibilidad, ya que pasan al principio por el miedo inicial. Esto es como, ¿vieron cuando los nenes llegan al jardín? Cuando recién llegan por primera vez, ese miedo inicial, total. ¿Cómo es la convivencia? Porque no sé cuántos gatos llega a haber en hospedados, pero hay que ver si se llevan bien entre ellos, a ver si se empiezan a lastimar y eso, ¿no? En realidad nosotros recibimos, todos los gatos tienen que estar castrados, eso baja mucho lo temperamental. Claro. Y también, por supuesto, que acá nadie es dueño del territorio, esto es un hotel. Claro, es abierto. Claro, por ahí es más abierto, hay suficientes recursos. En general los gatos cuando pelean es por miedo a la escasez. Entonces ahí también asegurar suficiente agua, suficiente comida, suficientes juegos es muy importante y en base a eso también nosotros determinamos la cantidad de huéspedes que podemos tener por cada sector. Nosotros en las 2 sucursales que hoy ya están abiertas, Capital, que es Parque Chas, y Vicente López, en cada una de ellas tenemos lugar para hospedar a 60 huéspedes. Oh, mirá. Que están en espacios compartidos, no están los 60 juntos, los dividimos en habitaciones, Y la gente, o sea, según eso, las familias van eligiendo cuál es la mejor opción que creen para los huéspedes. Y la semana que viene vamos a estar abriendo nuestra nueva sucursal en Quilmes. Uh-huh. Con la idea, esa va a ser una estructura un poco más chica. Vamos a estar hospedando a 35 gatitos, pero con las mismas propuestas de espacios lindos, preparados, protegidos también. Y, por supuesto, que gatificados. ¿En qué parte de Quilmes va a ser eso? Está en la calle Balcarce al 300. Sí. Es una zona un poco, habíamos visto el centro, pero nos inclinamos ahí porque es un poco más residencial. Sí, sí. Si bien lo nuestro es comercial, lo que buscamos es que sean casas cálidas. Claro. Donde también te transmita eso, ¿no? El confort de un hogar, más y allá de que de es un ciudad. Hotel. Y ustedes que alquilan las casas, las luquean, sí. ¿Cómo hacen? Sí. Rentan una casa y la transforman. Hoy, total. Sí, el modelo de negocio hoy está pautado para trabajar con alquileres. Siempre tienen que ser, buscamos que sean, por supuesto, propiedades horizontales para no molestar a los vecinos. Entonces ahí, viste, no departamentos, tienen que ser casas y habilitadas para el tema comercial. Claro. En general, a mí me gusta mucho el diseño y la reestructuración, pero por una cuestión de tiempos, ahora estamos apuntando a que las casas estén bastante enteras y no como las primeras que estaban, la primera estaba destruida y tocó hacer de todo, claro. Pero en este caso apuntamos a eso. Y que tengan un poco de parque también, ¿no? Un fondo, jardín. Ese. Claro, en realidad ahí los gatos que cuidamos en general son de departamentos, claro. O por ahí casas, y la interacción con el espacio outdoor es bastante limitada. Claro. Nosotros lo que buscamos en los hoteles es que ellos tengan también un poco de aire, ¿no? Como todo el que vive en departamento quiere tener su balconcito, su terracita. Entonces ahí hemos diseñado unos espacios que están protegidos con unos jaulones que se llaman catios, que son antiescape, y la idea es que ellos puedan interactuar con el exterior, salir a chusmear, tomar, claro, sol, pero con la seguridad de que no puedan escaparse. Claro, exacto. Sí, son espacios como así, como una especie de con rejilla, cosas así, que no puedan salir de ahí. Sí. Sí, de hecho son los lugares preferidos, o sea, de todo lo que hacemos, yo creo que los catios son los que más, uh-huh, eligen, porque viste que está esto de que el gato le encanta dormir la siesta al sol, claro, estar ahí tranqui haciendo fotosíntesis. Claro. Así que los aprovechan un montón. Y bueno, y ahí hay gente, sí, perdón, ahí sí. Todo el tiempo hay alguien de ustedes ahí controlando, ¿no? Sí, lo único, nosotros no o sea, dentro del día, pero nosotros no atendemos todo el día. Lo que buscamos también es que haya momentos de tranquilidad para los huéspedes. Claro. Bien temprano a la mañana, medio de la tarde y a la tardecita noche. Más que nada para que también ellos se animen. Hay gatitos que si sienten la puerta no salen, claro, para que se vayan animando también a interactuar. Claro, porque ellos están ahí. El horario de Quilmes de atención, sí. Ellos, sí. Vos ahí los dejás. Desde, por ejemplo, uno se va de vacaciones un lunes, lo dejás desde el lunes hasta el otro lunes, ponele. Sí, en realidad no tenemos, o sea, se busca que sea un día, no por horas, por ahí, bueno, hay guardería de perros que cuidan por horas, es por día entero, puede ser, o sea, yo recomiendo que sea mínimo 4 días para también poder, más que nada cuando es la primera vez, y ya es la segunda, tercera y son poquitos días, y ya sabemos que se adapta bien, ya nos conoce, perfecto. Si no, recomendamos mínimo 4 días, no tenemos límite máximo, tenemos huéspedes que se han quedado un año y medio, aunque no lo creas, pero no hay límite de máximo, sí el mínimo lo proponemos más que nada para tener una estadía que al huésped le resulte lindo después volver, ¿no? No, él no elige, pero que por lo menos cuando venga, ya venga mejor condicionado. ¿Y ahí qué incluye la estadía? ¿Incluye también, todo, la comida también? Sí. ¿Todo la comida lo tiene que llevar el...? Exacto. No, incluimos la alimentación, salvo que sea alguna dieta especial, que hoy en día hay variedad de dietas tipo BARF, naturales. En esos casos sí, la propuesta es que lo traigan. Después hay huéspedes, pacientes, que tienen dietas más restringidas, por temas renales o algún motivo X, que ahí también lo traen. Si no, nosotros cubrimos la alimentación y además les damos a todos un snack de bienvenida, que bueno, se trata de una golosina de comida húmeda, que nos sirve mucho para vincularnos positivamente con el huésped el día del inicio. Sí, yo sabía que eso había, iba spa, a preguntar que había, por ejemplo, viste, hay spa de perros donde vos lo llevas y le hacen la peluquería, las uñas, todo, pero yo no sabía de esto del... Claro, yo le iba a preguntar cuál era el secreto para agarrarlo, ¿viste? Para entrar en confianza con el gatito. Y ahí está, el snack. Bueno, primero, el snack, paciencia, claro. De hecho, a veces con snack y todo, juegos, todo, feromonas, se usa también para... Algún arisco. Aún así, lo que pasa es que hay gatitos que tienen su tiempo. Claro. Yo siempre lo traigo como a las personas, ¿no? Sí. De repente, si vos vas en la calle, se te acerca alguien y se te pone muy, muy, muy cerquita, ya estás como nervioso. El gato tiene como ese temperamento de que requiere más distancia y a veces más tiempo. Lo importante es que coma durante las primeras horas. Lo que nosotros apuntamos es que se vaya relajando, que baje el estrés inicial, que coma, tenga agüita, el snack este, si es que nos deja acercarnos, si no se lo dejamos ahí en algún platito, y por supuesto las piedras para que puedan hacer las necesidades. ¿Se le hace alguna ¿se le hace alguna revisión de salud cuando llega el gatito o por una cuestión preventiva? Pero ella es veterinaria. Claro, por eso le pregunto. Sí, en realidad siempre lo que buscamos es que el cumpla con requisitos sanitarios, que eso los publicamos en la web, están en todos lados, que no son tantos. A veces la gente ve la lista y dice, che, es un montón, pero un gato sano en tu casa los tienes ya casi todos. Claro. Entonces ahí, en esas visitas, que bueno, hay una prueba que pedimos de sangre, para descartar dos enfermedades, en esa visita al veterinario, nosotros lo que buscamos que siempre el que lo vea sea su veterinario de cabecera, que en definitiva es el que más los conoce. Claro. Y bueno, una vez que vienen acá, si los pesamos cuando ingresan, y si vemos algo extraño, por ahí primero consultamos a la familia. Y si, por ejemplo, la familia nos habilita y dice, ay, consultáselo a su veterinario, contactamos también al veterinario, a los veterinarios de cabecera. Uh-huh. Y ahí una cosa importante también es que durante la estadía la gente puede ir viendo fotos, videos, a través de un link de Drive nosotros le compartimos toda la actualización, ¿no? Que a veces es necesario, siempre es necesario verlo. Más que nada para ellos conocen su carita, si la está pasando bien o no, y buscando el confort tanto del huésped como de la familia, que por ahí está lejos y de verdad que genera mucha angustia a veces no saber cómo están. Acá me preguntan valores, ¿cuánto saldría un día de hospedaje, por ejemplo? O una semana. Bien. Por día, eso se... Depende. Sí, las tarifas ahora arrancan desde 5.500 por día. Sí, sí. Va a variar de acuerdo a la habitación. Más huéspedes es la más económica que tenemos y la premium es con menos huéspedes. Claro. Que ahí ya son habitaciones donde cada vez que comparten con dos o tres huéspedes. Claro, por ejemplo, estaría estándar, suite, junior suite. Todavía, claro, no hemos llegado a tal nivel, pero apuntamos en realidad más que nada porque a veces si no sabemos cómo se va a relacionar o por ahí ya probaron y no funcionó, tenemos esa alternativa. Habitación presidencial. Claro. Tendríamos, sí. Hay gatos que por ahí le pones mucho lujo y se van a una perros, casa. ¿Para perros? La claro. ¿Van a ser para perros también? ¿O debe haber para perros? No sé. Sí, hay. Bueno, hay guarderías caninas, hay guarderías caninas. Sí. Claro. Lo que pasa es que el perro requiere primero estar más alejado de lugares de residenciales para no molestar a los vecinos, con los ladridos. Claro. Sí. Y un espacio tal, yo siempre me integré mucho con el mundo felino, también siendo veterinaria, pero bueno, ahí después es empezar a averiguar bien cuántos podés cuidar, los perros a veces son temperamentales y una práctica de por ahí en el gato es muy común, que es castrarlo, en el perro no lo es tanto, entonces hay que ver también eso. No, además que el gato es más independiente, ¿no? Sí, tiene, hay gatos ahora que hemos visto con un nivel de dependencia humana que no saben, o sea, nosotros tenemos huéspedes que necesitan acompañamiento todo el tiempo porque se ponen ansiosos, pero sí, obviamente, ahí también depende qué perro, depende qué gato. Yo creo que las propuestas para perros hay, siempre fue más común, ¿no? Hay como más personas, está el adiestrador del perro que por ahí lo cuida, el paseador que por ahí lo cuida, el hotel hay más del perro. Hay más abanico de posibilidades, digamos, pero los gatos era como no tenían un hotel de estas características. Esto es maravilloso. Esto es un hotel. Esto es maravilloso. Claro, nosotros también nos animamos un poco a romper con esta idea que los lugares con mascotas, viste, que son feos o no está bueno ir. Nosotros queremos que la experiencia del cliente en nuestros hoteles sea similar a la experiencia que tiene cuando va a hospedarse a un hotel él. Entonces, es como esto, ¿no? De trasladar esta experiencia 5 estrellas a todo lo que podamos generar para las familias que nos confían, que son casi sus hijos. ¿Vieron? Sí, son parte de la familia, las mascotas. Hoy es así. Obviamente. Y además que siempre los dueños quieren darle lo mejor a sus mascotas y a veces están reacios a dejarlo con cualquiera, ¿no? Y esto la verdad que es algo golazo, maravilloso. Es maravilloso. Bueno, así que están en Parque Chas. ¿Cuánto hace que están ahí en Capital? En Parque Chas ya son casi 6 años, tenemos mucho público seguidor fiel que viene desde hace más, yo empecé hace 10 pero no estaba en ese lugar, era un departamento. Después, bueno, Vicente López desde julio de este año y ahora Quilmes, si todo sale bien, la semana que viene ya abrimos la puerta con la idea de aprovechar bien la temporada esta de verano. Bueno, y si la gente quiere saber, ¿tenés algún Instagram, algún lugar donde la gente pueda, pueda consultar? Hay oyentes que por ahí se enteran ahora y de la novedad. Sí, y estamos en Instagram como @hoteldegatosmishmozos. Es como Mish de Mishi, Mishmozos. Y en nuestra web es www.hoteldegatos.com.ar. Ah, buenísimo. Pongan el .ar porque si no aparece otra. Claro, fundamental eso. Sí, ahí en el Instagram también pueden ver, pueden consultarnos. Nosotros ofrecemos también la posibilidad de las visitas previas sin el gato, pero para que venga la familia a conocer y a ver cómo están los otros gatitos que estamos hospedando. Eso ayuda mucho en el momento de tomar la decisión, ¿no? Como que ya entran en un círculo más de confianza. Sí, yo tengo gente conocida que se tiene que ir de vacaciones la familia y no saben dónde dejar a su gato, entonces están buscando a ver, porque no se lo pueden llevar tampoco, entonces es todo un tema. A veces se tiene que turnar para irse de vacaciones, claro. Claro, y en las fiestas es cuando más nos necesitan. De hecho, Parque Chaya está lleno para lo que es las fiestas, que son estas 2 semanas que van desde el Navidad hasta los primeros días de enero. Vicente López está con una demanda mayor que lo que es frecuente. Y ahora Quilmes, que bueno, estamos publicando las primeras imágenes del lugar. También empezamos a levantar las primeras reservas. Así que sí, estamos contentos y también esto, ¿no? Para mí el momento más feliz de nosotros es cuando devolvemos al gato y está todo bien y la familia está contenta. Y bueno, ahí es como la señal, ¿no?, de que vamos por buen camino. Bueno, Virginia, te felicitamos por esta propuesta, por esta iniciativa de Hotel de Gatos. Así que seguramente van a seguir apareciendo nuevos hoteles. Un lugar seguro para dejar a tu mascota, a ¿no? A tu gatito, dejarlo ahí en resguardo. Acá el operador está haciendo efectos. Sí. Sí, escuchalo, miau. Bueno, muchas gracias por el espacio y por ayudarnos también a contarle a la audiencia que existimos, que esto para nosotros es re importante. Acuérdense, hoteldegatos.com.ar, es fácil, hoteldegatos.com.ar. Y ojalá que sea un boom Quilmes en esta temporada. Muchas gracias, los esperamos ahí en Quilmes. Bueno, nos estamos viendo, gracias. Bueno, así que qué buena onda, ¿no? Así que ya tienen dónde dejar a su gatito durante estas vacaciones o en las fiestas o si vos tenés que refaccionar tu casa y o tenés que hacer un viaje por trabajo o tenés que conseguiste un nuevo trabajo y por ahí tenés que viajar, la verdad que es una de las mejores opciones para dejarlo seguro a tu gatito. Vamos a seguir ahora con un poco de música, enseguida se viene Frecuencia Retro.

al 11-5603-3633. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11-58-29-56-10 o al 11-69-01-3597. Cuidarte. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Radio Vox. Radio Vox. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde alucinante. No te muevas de ahí, que se viene Frecuencia Retro con una selección especial. Y Frecuencia Fan, que hoy lo abre Melfi, que tiene el saludito para sus fans, sí, que es. Están escuchando desde distintos lugares del planeta. ¿Cómo está el productor enmascarado con los temas? La sí, verdad está, que viene pegándole a está todo. Como un loco enjaulado. Está afilado. Está, sí, sí. Bueno. Es este pariente tuyo. ¿Sí? Sí, porque es hincha independiente. Qué grande. ¿Ves que ahí bueno, había una conexión? Remasterizó los goles de... del Bocha. Después claro. le voy a decir que me pase alguno. Sí. Bueno, te cuento, Nico, que se viene el 27 de noviembre en Miami los Martín Fierro Latinos. Esto es otro curro de Ventura. Otro curro de Ventura. Bueno, así serán los Martín Fierro Latinos, la primera edición internacional que premiará lo mejor de Latinoamérica. El evento se realizará, como bien dijimos, el próximo 27 de noviembre en Miami. Contará con figuras como Susana Jiménez, Jorge Lanata, Pampita, la China Suárez y celebrities de todo hay el programas continente. Nominados, vi las nominaciones, muchos programas nominados de no solo de Argentina, sino de otros países. Sí. Por ejemplo, está nominado El Encargado en la serie web. Exacto. Porque son... incluye televisión y también streaming. Y exactamente. Claro. Bueno, también está por Canal 9 La Divina Noche de Dante, que tiene recibió cinco nominaciones. Tiene varias nominaciones, sí. Un programa muy bien producido. Muy, si bien no tiene mucho rating, pero está muy bien producido. Lo que tiene muchas son reproducciones en claro. Pero hace internet. Entrevistas buenísimas. Entrevistó el otro día a Beto Casella. Sí, a todos. Sí. A Juanse. Sí, la de Juanse estuvo muy buena y tuvo mucha repercusión. Agustín Laje, muchos artistas que... bueno, pasó Jorge Rial. Sí, también. Estuvo Jorge Rial. Así que la verdad que muy buen programa para el que le gusta así un contenido de notas. Bueno, así que esto se va a dar el 27, lo van a dar por Net, Net TV, así que lo vas a poder ver. Y Aptra va a tener distintos canales que estarán a cargo de las coberturas Daniel Ambrosino de América y Nancy Duré de Socio del Espectáculo del 13, Daniel Rinaldi de Implacables por el 9 y Pilar Smith de Buen Interés. Lo conduce Pampita. Así es, lo conduce Pampita. Claro, y va a ir por Net. La madrina del evento va a ser Susana Jiménez. Antes es el Martín Fierro de la Moda el 2 de diciembre. Claro. No, igual esto es 27 de noviembre. Ah, esto es antes. Sí. Sí, el Martín Fierro de la Moda es en la Usina del Arte. Sí. El día 2. Sí, bueno, mira, la Fátima Flores será la encargada de impulsar una acción benéfica en el evento. Así que la novia del actual presidente electo va a empezar con la beneficencia. Primera dama. Primera dama. Pero no sé si se le da el tinte. Bueno, no, no, a Fabiola sí. Se le dio. Igual ella se tiene que ir todo el verano a Mar del Plata, que va a ser temporada ya. Bueno, había un problema con eso. ¿Por qué? Porque hoy la seguridad del presidente electo, o sea, en este caso la Policía Federal, que ya se hace cargo de la seguridad nacional, le recomendaron a Javier Milei salir del Hotel Libertador, donde está, y ir a Casa Militar, que queda también ahí en Capital, pero. Dejar los lugares comunes que está. Por ejemplo, el otro día se dio que iba por una avenida y una camionetita con de escolar de chicos. Sí, sí, yo vi. Sí. Lo paró y saludó. Él se bajó, saludó. Eso. Porque, claro, bueno, él, claro, esas son cuestiones que la va a tener que ir. Sí, igual está bueno no perder eso, pero obviamente que en cuanto a la seguridad. Claro, porque estaba desprovisto de seguridad. Claro. Así que bueno, no sé si. Porque qué pasa, no solo el presidente, sino que los integrantes de su familia también van a estar protegidos. Y si su novia quiere hacer temporada, no sé si va a poder. Sí, ya tiene todo firmado, así que va a tener que hacer, sí o sí. Bueno, entre lo decíamos, los 10 entrenadores mejores pagos del mundo en millones de euros. El ranking lo encabeza Diego Simeone con 34 millones de euros. Mirá. Esto es al año. Sí, sí. Y dijimos que había otro argentino más. Se suma ahora Gallardo con 20,4 millones. Le podrían haber pagado un poquito más los árabes, ¿no? Que ese vara. Pero bueno, no es un. Es un fútbol de renombre. Pagan bien igual los árabes, ¿eh? Pero le podrían haber pagado. Esto será solo una. Para mí va a ser más de esto. Con, sí. con los regalos que le van a hacer ahí, los autos. Es verdad. ¿Y si llega a ganar algo? Claro, los yates. Y Pochettino está ahí también en un lugar de privilegio. En el Liverpool. Con 13 millones y medio de euros. Chelsea. Así que Pochettino está ahí también metido entre los tres argentinos que figuran en los como de los mejores pagos del mundo. Por eso, y Pochettino no ganó nada, me parece. Sí, creo que ganó uno ahora. Con el PSG, creo, ¿no? Ganó uno que lo ganaban caminando. ¿Dónde está ahora? Ahora está en el Chelsea. El Chelsea. Guardiola está segundo, ¿eh? Y sí, bueno. Después de Simeone, pero Simeone muy bien. Pero Simeone no sé por qué gana tanto ahí. ¿Será debe tener un buen representante? ¿Será porque tiene será por la antigüedad que tiene, qué sé yo? No, el tema es que arregló por muchos años. Creo que arregló, no sé, hasta 2027, una cosa así. Para María quiere Due Vite, de Mengoni, el ganador de San Remo. Due Vite. Dos vidas. Dos vidas. Il ganatore. Después lo pasamos, ahora tenemos que ir a una tanda publicitaria. Porque ya se viene Oki. Ah, ¿lo tenés ahora? Como vos quieras. Ah, bueno, para María Due Vite. Mengoni es, ¿no? Marco Mengoni, ganador de San Remo. Mirá. Una voz privilegiada de Italia, una de las nuevas voces de la canzone italiana, de la canción italiana. Para María, un bacio María desde Argentina para Italia. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai. Qui non arriva la musica. Che giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film. I fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Persi tra le persone con te parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale. E meno male se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che due vite, due vite. Radio Box. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hace clic y entérate. Y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Mami, digamos las cosas claras. Y estamos acá en nuestra sección descubriendo artistas, como lo hacemos cada miércoles en Frecuencia Show y antes de Frecuencia Fans. Y nos vamos a descubrir a un artista del streaming, Él es youtuber, es tucumano. Ahora no vive en Tucumán, vivió en Miami, ahora está en el Gran Buenos Aires. Tiene más de 150.000 views, Mirá vos. Es un astro, es un divo del streaming, claro. Y hace música ahora también, así que, y viene de un hecho, un acontecimiento en su corta carrera. Él tiene 23 años, se llama Oki, a quien estamos saludando. Te saluda Nico, ¿cómo estás, Oki? Hola, hola, hola a toda la producción, Nico, a toda la gente ahí de Vox, un saludito muy grande acá. ¿Cómo estás? Contanos un poco cómo estás viviendo. Te estás despertando de un sueño de haber estado ahí en el Luna Park, ni más ni menos, sí, ¿no? Ante un montón de gente. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la viviste? Y primero que nada, palabra de agradecimiento a Elegante por el espacio, porque bueno, la verdad que yo era de él. Y nada, un sueño quizá inalcanzable que se logró alcanzar a raíz de trabajar y no parar nunca. La verdad que emocionante, pienso en eso y me dan a llorar, imagínate. Sí, me imagino. Esto empezó en una fiesta, vos te lo encontraste en una fiesta él, ¿no? Yo lo encontré en una fiesta, yo a él lo sigo hace mucho tiempo, desde que empezó, y habíamos hecho un par de cosas juntos, habíamos hecho un blog para YouTube que, un par de cosas, pero bueno, ahí nomás. Justo él hago el blog para YouTube, ponerle que en marzo, febrero, me voy a Miami a vivir, él cae preso, y cuando vuelvo yo de Miami, él justo sale, está preso, y ahí me lo crucé, dije, amigo, me alegro que ya estés afuera, te rebanco, te re respeto, de corazón, me alegra mucho que ya estés bien. Y bueno, yo ya tenía contacto con el equipo de él, con Maxi, con el negro Dab, el productor. Y ahí al toque Maxi me dijo, hagamos algo esta semana, nos juntemos, streamemos. Y dije, dale, de uno, dale, lo hacemos, pum, pam. Y bueno, nada, hicimos el stream. Explotó mal, un cago de risa. Lo que siempre digo, a Eliana, aparte de ser un gran artista... es una persona muy chistosa, es muy gracioso él. Entonces sí. El stream fue muy gracioso, viste, porque por ahí haces un stream con un cantante súper repegado, pero el cantante canta bien y de ahí en más no dice una palabra, ¿entendés? Pero no es el caso, o sea, fue un cago de risa desde que empezó hasta que terminó. Yo no me paré de reír, la gente tampoco. Y sí, de ahí sí. Cuando terminamos de hacer el stream, salimos afuera, fumamos un puchito Y en eso me dice Elegante, ¿no te suma el remix de 24 con Ajuaki? Que yo ya antes del stream le había dicho que ese era mi tema favorito. Y yo le digo, ¿me estás jodiendo? Le digo, como tipo, yo no podía ni o sea, vos imaginate que yo, para mí hacer stream con él era una locura. Y ni llegué a pensar la posibilidad de que él quiera hacer una canción conmigo. O sea, no lo pensé nunca. O sea, como que no estaba en el abanico de posibilidades. Y bueno, y cuando me dice eso, le digo, ¿me estás jodiendo? Obvio que le digo, ¿no te querés sumar vos a excusas? Y me dice, sí, de una vez mostrame el tema. Y fuimos, yo pongo nota de voces de nota. Y él lo freestyleó el tema, así tipo, porque estaba, yo escribí la intro, el estribillo, bueno, toda mi parte la escribí yo, y las partes de él, al toque él empezó, siempre una excusa para vernos, y después, ¿cómo es? Siempre lo hacemos a mi modo, no me incomodo. Me gusta mi cadena de oro, yo la monto como un toro. Todo eso lo hizo de freestyle y yo lo grabé con el celular. Y de ahí, o sea, el tema salió en el momento. Y ahí nos juntamos, creo, la semana siguiente, al toque. Y a la semana siguiente nos juntamos y nada, y salió la canción de una, junto con DJ Lau, que es el productor, y Negro Dab, que es el productor. Y bueno, nada, y por suerte está explotando. Es una canción, te digo, que la mejor canción de Elegante, porque le faltaba, ¿sabes qué? A Elegante le faltaba una voz robótica, y esa voz robótica, ¿quién se la dio? Oki. Quedó bárbara. Quedó bárbara. Sí, hay gente que, bueno, que por ahí no entiende mucho el fla de la voz esa. Tiene un porqué, tiene ¿Cuál es el origen de la voz robótica? Y a mí, la verdad, que siempre de chiquito me llamó mucho la atención bandas como Daft Punk, T-Pain, bueno, un rapero que fue el primero en usar autotune. En verdad, el primer autotune se llama T-Pain, que sí. Es por el nombre del rapero ese. Sí, sí. Y bueno, también la movida del trap de acá, Argentina. Siempre me gustó. Es una cuestión de gusto, o sea, Elegante en su... lo que pasó con el tema de Elegante es que Elegante no usa autotune. Entonces, no es que yo use demasiado autotune, sino que como él no usa, se nota mucho. Entonces, nada, pero a mí me encanta cómo suena, o sea, a mí me gustó. Yo sé que iba a haber gente que no le iba a gustar por el hecho que a todos los artistas que usan autotune lo critican hasta el día de hoy. Pero bueno, a toda esa gente que critica el autotune, los invito a ponerse frente a un micrófono y que intenten hacer eso. Y bueno, vamos a ver si les sale. Porque mucha gente cree que por ahí te pones autotune y es como una poción mágica. ¿Entendés? Que cualquiera que se pone frente a un micrófono con autotune va a sonar bien y no es así. No es así. Pero bueno. Qué sé yo, eso no lo ve la gente, ¿entendés? Hay que tener como una magia para eso. Mira, si le trajo éxito, sí. Viste, los demás que a llorar a la iglesia. Claro. Si te dio éxito, mandale para adelante con el autotune. Y si te gusta, encima, si te gusta tu producto, tenés que darle para adelante. No hay que hacer. Por ejemplo, caso. Hay acá un oyente que está escuchando, el productor enmascarado, sí. Que dice que al fin está haciendo nota con un artista de streaming talentoso. Claro. Hola. ¿Ah, se cortó? A ver. Estamos reconectando porque, bueno, esto sí. Es todo tecnología. Sí, pero la verdad que hay muchos artistas que les gusta toda esta movida nueva de la tecnología y hay que saber manipular la tecnología. Sí. Porque por ahí hay algunos que utilizan ciertos programas o algo para grabar y tal vez no les queda bien. No, porque parece fácil, pero no es tan fácil porque, bueno, tenés que chispearla ahí con, viste, es como él dice, hay que fritar. Claro. Hay que fritar. Ahí. Vamos a tratar de retomar. Oki también. Sí. Ahí sí, está. Sí. ¿Nos estás escuchando? Sí. Justo se cortó. Sí, ahora sí. Sí, vale. Estábamos hablando justamente de, de esto que hay que tener talento para hacer este claro, tipo obvio. De música también, ¿no? Es que obvio. Yo creo que a ver, una realidad, y la digo y no me importa nada. Todos los artistas usan autotune. La diferencia claro. es que vos podés usar el autotune de distintas maneras, y podés usar el autotune para que quede natural y no se note, claro. o podés usar el autotune para dar el efecto que yo le di. Claro. Entonces, de que todos usan autotune, porque hoy en el día la industria, la música, entra al oído de la gente. Al menos de la gente joven, por ahí la gente más grande que está acostumbrada al rock, a toda la música de antes que no se usaba tanto, que sí se usaba, pero como te digo, bandas Daft Punk, T-Pain, todas esas cosas, y resulta raro, ¿entendés? Sí. Pero las generaciones de ahora, las más nuevas, no. Y eso es el efecto que vos le quieras dar, o sea, pero de que todos usan autotune. Y canten bien o mal, porque hoy en día, si no usas autotune, estás en desventaja, porque claro. todos los artistas usan autotune. Entonces, si vos no te pones autotune, estás en desventaja, porque va a sonar. El autotune es como si fuese un plugin más, como si claro. fuese un instrumento más dentro de la canción. ¿Entendés? Es como si tus palabras fuesen notas claro. de piano, ¿entendés? Y sí. eso genera una melodía, pero bueno. Pero bueno, yo también entiendo. Yo la historia que hice el otro día en Instagram, yo entiendo que haya gente que le guste y gente que no le guste. Obvio. Por ahí, bueno, qué sé yo. No el sé, que critica es porque nunca hizo nada. La gente que critica nunca en la vida hizo algo. Y el Exacto. que me critique y. Puede ser que se hicieron también, ¿no? Porque Charly García lo criticó a Duki y Duki es el máximo exponente del trap en Argentina y quizá que en Latinoamérica y bueno, y Charly García sí hizo alguien con Charly García, ¿entendés? O sea, hay gente que me pueden criticar, pero hay, bueno. Exacto, hay gente que puede criticar por ahí, bueno. A Charlie se le perdona no todo, a Charlie se le perdona claro, todo. Es como Maradona. Charlie es inimputable. Claro. ¿Sí? Es por eso. Sí. Pero bueno, a esas personas que critican y no hacen nada a su vida, el día que hagan un tema con Elegante, ahí me critican. Exacto. De ahí, si no hicieron nada por su vida y tienen que pedirle 2.000 pesos a la madre para ir a tomar un helado de la esquina, fue. Es verdad. Que digan lo que quieran. Que la cuenten como quieran. Yo no ni entro a los comentarios ni nada. Sé que hay muchos comentarios positivos, tanto como negativos, pero bueno, la idea es que comenten. ¡Ah! ¿Y a vos cómo te va con esto? ¿Te va bien, no? ¿Estás haciendo...? Sí. Ya la canción cuenta con más de 450.000 reproducciones, todas orgánicas. Yo estoy independiente, sin major, sin representante, nada. Claro. Sin, sí. No, manager sí, pero Ajá. tipo no tengo una major que me claro. esté poniendo reproducciones, claro. ni likes, ni tendencia. Imagínate que el tema tenía, creo que en un día, 100.000 visitas, 33.000 claro. likes y 8.000 comentarios. Pero bueno, YouTube hoy en día está muy jede con la monetización, es, ¿no? No, con lo que es alcohol, claro. Marihuana, todas esas cosas. Y bueno, claro. en el video Elegante sale ahí con un churrasco, claro. salimos tomando whisky. Claro. Y bueno, por ahí ese fue el único error de producción, por así claro. decirlo. No error de producción, pero no lo contemplamos. Por ahí una edición ahí, claro. Sí. Y YouTube no te va a poner en tendencia si se muestra eso, ¿entendés? Claro, o sea, claro. no te lo bajan al video, está todo bien, pero no te van a poner en tendencia. Claro. Que es un video que debería haber estado en tendencia. Yo tengo un amigo ahora que sacó un tema y no aparece nada de eso. Uh-huh. Y el tema tenía la mitad de reproducciones, el 300 me gusta y entró en tendencia 4, ¿entendés? Y voy a decir, ¿cómo puede ser? Bueno, es un aprendizaje. Sí, Sí, no, igual YouTube va cambiando, porque antes no era así. Claro. O sea, antes era más... más liberal. Que, viste que liberal, a veces YouTube se vuelve loco. Claro. Está medio loco a veces YouTube. YouTube sí. Está apuntando a niños. Sí, contenido claro. Para niños. O sea, no hay otra. Y es más, todas las plataformas, de hecho. O sea, porque yo subí el TikTok este... Con Elegante que dice, matemos la gana, tú y yo en mi cama, rola y marihuana, mami soy tu fana. Y por la parte que dice rola y marihuana, sí. Ya como que hay un algoritmo que detecta esa palabra. Que detecta droga. Detecta droga. Y te... Ponele que Rola no, porque Rola es una... Es como decir, así se... Rola es sí. Canción en México. Se está regocijando. Bueno. Que el productor enmascarado está haciéndose un festín. ¿Sí? En estos momentos. Le encanta esta nota. Y sí, sí, obvio. Porque él le encanta le encantan los nuevos talentos. Y bueno, nada. Qué sé yo, eso quizá que no lo tenemos en cuenta, pero... Uh-huh. A mí no me importa nada tampoco. O sea, no yo no hago las canciones pensando... ay, no, que no diga esta palabra, porque si no, o sea, fue. Por eso vos tenés Rompiendo Hielo. Claro. Rompiendo Hielo es tu programa, ¿no? Rompiendo Hielo. Sí, Rompiendo Hielo es mi contenido mainstream en stream, que claro. Lo hice con Coscu, con Pablito Chile, que es como el Duki de Chile, con Elegante, con El Bananero y con Babi, fue el último. Y bueno, ahora íbamos a hacer otro, pero justo me voy a Cancún el lunes y no sé si llegamos con el tiempo. Qué envidia, Cancún, qué lindo. Sí, va está por, lindo por ahí. ¿Por trabajo o de vacaciones? No, de vacaciones, vamos ahí. La invité a mi novia, le saco unos pasajes sorpresa. Sasha, ¿no? Sasha se llama, Sasha. Sí. Un hotelcito ahí, solcito, palmerita. 5 estrellas. Sí, claro, sí. Claro, todo. Qué tool, qué tool, mirá vos, qué tool. Bueno, Oki, un placer conocerte. Y vamos a decirle a la gente que te siga... En las redes. Octavio se llama él. Uh-huh. Octavio Apo, ¿no? Sí, Octavio Apo, popularmente conocido como Oki. Oki, te pueden buscar en Instagram, en TikTok, en todas las redes, ¿no? En todos lados, sí. Mi lado Instagramer, mi lado streamer es Oki con 3 Y. Y mi musical es Oki con 1 sola Y. Ajá. Uh-huh. Bueno, ¿y qué se viene ahora? Además de las vacaciones, después tenés proyectos, tenés más cosas para hacer. No. Ahora este domingo sale Fanático, junto con Sasha, sacamos un tema con ella. Ah, bueno. Domingo a las 8. Así que, bueno, nada, se viene esa canción que también le tengo mucha fe. Y en esa usé menos autotune. Así que, vamos, para que todavía. La gente se quede tranquila. Bueno, nos vamos escuchando Excusas, Este tema que la rompe junto a Elegante. Una dupla explosiva. Dale. Elegante y Oki. Bueno, te mandamos un abrazo desde acá, desde la box. Y hasta cualquier momento. Felices vacaciones. Y que sigan los éxitos, Muchísimas gracias a The Box por el espacio, por el tiempo y espero que anden muy bien. Nos estamos viendo y nos vamos con Excusas. Mami. Digamos la cosa clara. Otra noche nada más. Por eso te volví a llamar. Pero tú no contestaste. ¿Será tienes alguien más? Y dime por qué. ¿Qué es lo que pasó? Yo sé que te quiero. Y sé que no. Cumbia 420 para los niños. Excusa, yo no sé si me quiere o me usa. Pero cuando nos vemos se abusa. Y nos volvemos lodo. Excusa, yo no sé si me quiere o me usa. Pero cuando nos vemos se abusa. Siempre una excusa para vernos. Te volví a llamar tomando un ferno. Y ahora el dolor se me hace eterno. Sin ti, sin ti. Mami, vamos a hacerlo eterno. Me tienes que ir viendo todo el día en el cuaderno. Desde que te fuiste, mami, esto es un infierno. Antes medicado, solo tomo y duermo. No quiero olvidar de mi mente un día borrar. llorar. Sos una perdona, haceme llorar, haceme llorar. Excusa, yo no sé si me quiere o me usa, pero cuando nos vemos se abusa y nos volvemos los dos. Los dos siempre lo hacemos a su modo, no me incomodo. Le gusta mi cadena de oro, yo la monto como un toro. De mi mente ella no la borro, pero la enamoro, la caloro. Ya me da la bendición cuando quedamos solos los dos en una habitación y en un rincón le escribí una oración, le hice esta canción para escucharla con ella cuando le haga ver la estrella después de bajar una botella. Yo no tengo excusa para enamorarte, solo que siempre llama cuando quedas sola. Mami, si fuera mía te comería toda, para vos estoy las 24 horas. Excusa, yo no sé si me quiero o me usa, menos cuando no me vemos a usa y no me molamos. Excusa, yo no sé si me quiere o me usa, pero cuando nos vemos se abusa y nos volvemos los dos, matemos la gana, tú y yo en mi cama, rola y marihuana, mami soy tu fana, matemos la gana, tú y yo en mi cama, rola y marihuana, mami soy tu fana, matemos la gana. Cumbia 420 para los negros. Ok. Negro da. Axel Brother. Elegante que lo que. Estás escuchando el sonido de DJ Low. Radio Box. Radio Box. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Se viene Frecuencia Retro, se viene Frecuencia Fan, si querés enviar tu audio. Lo haces al 11 64 00 70 47, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Todos Blanca Millonario. Exactamente, y hoy va dedicado, porque hoy es el Día de la Música, ¿eh? Así que todos los 22 de noviembre, desde 1594, en homenaje a Santa Cecilia, patrona de la música, se celebra el Día del Músico, el Día de la Música en general, ¿eh? Así que a todos los músicos y a todos los que hacen música, les deseamos un feliz día y los honramos acá con sus temas. Músicos de folclore, de tango, de jazz. De trap. De trap, de autotune. De autotune. De todo. Sin autotune, con autotune. No importa, nosotros pasamos todo. Sí, se pasan todos los temas. A la gente que toca cumbia, que a Maricel le gusta tanto. Sí, también. Nuestra productora. Así que, bueno, ya terminó la reunión entre las dos vices. Así la actual es. Y la futura, ¿no? Salió Villarroel del Senado ya, ahí dio unas notas, imaginamos que no va a haber problema en esta transición, pero sí, ¿qué va a ser? La incertidumbre es qué va a ser después del 10, después de la de que asuma el nuevo presidente y la nueva... Veremos, claro, cómo va a ser la fisonomía del país, ¿no? Claro, y además, ¿con qué se va a encontrar el nuevo presidente? ¿Con qué se va a encontrar? Esa es la. Mm-hmm. Que, bueno, esperemos que pueda ayornarse a la situación, ¿no? Y esperemos que sea todo en paz, ¿no? Argentina necesita un poco de paz. Necesitamos un poco de paz. La verdad que sí. Bueno, llegó el momento... ¿Qué teníamos? ¿Un audio? Ah, tengo, sí, de Uruguay. Acá me dice una cosa la de Uruguay, hablando de Uruguay. Porque nos escuchan en Uruguay, nos escuchan en Italia, nos escuchan. Pero acá tengo los WhatsApp, porque acá, claro. En Uruguay dice que también hay hotel de gatos. Mira. Y hay niñeras de gatos. Mira. Están las niñeras de gatos. Y hay un café de gatos. Mira. Sí, acá hay varios. Vas a tomar un café y podés adoptar un gato. Bueno, es como en Loma de Zamora. Claro, vas a un café y te adoptas un gato. En Loma de Zamora también, ¿no? No habían yates con... También, con sí. Gato. Gatunos. Otro tipo de gato. ¿Por qué pasan elegante? ¿Qué tiene que ver? ¿Que nos pasamos elegante? Sí, sí. Ah, ¿te gusta? Ella dice, ¿por qué pasan elegante? Me dice. No, porque elegante es uno de los máximos exponentes del trap. No, bueno, Cristian Castro ahora va a sonar en frecuencia... En frecuencia retro. Fans. O retro. Frecuencia fans. Pues fue en cualquiera. Y Cristian Castro también hace autotune. Sí, debe tener autotune. Está retuneado. Llegó el momento. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, y hoy como es el Día Internacional de la Música, como dijimos antes con Gastón, vamos a honrar la música con un temazo y un intérprete para la ocasión, ¿eh? El rey. El rey del rock, Elvis Presley, interpretando esta... refinada versión de My Way en la voz del uno, And now the end is near, so I face final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my

iVox. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Retro. Bueno, se acaba de anunciar la primera fase de la gira de los Rollins. Uh-huh. Primicia, ¿eh? Hackey Diamonds, así se llama la gira. En abril, el 24 de abril, van a estar en... El 28 de abril, perdón, en Houston. Sí. ¿Vienen para acá? Todavía no hay fecha de Latinoamérica. Frecuencia Show va a estar presente en el show de los Rollins. Si yo viene. Te diría mejor, podemos ir el 11 de mayo a Las Vegas. ¿Qué te parece? Yo no tengo la visa todavía. Ah, bueno. Vamos a Río. No, todas estas fechas son de Estados Unidos. Ah. El 16 de mayo en Seattle. Ajá. El 23 de mayo en Easy Rutherford. Mm. Después van a estar en Orlando en junio, el 3 de junio. El 7 de junio en Atlanta. El 11 de junio en Filadelfia. ¡Ah, todos seguidos! El 20 de junio en Denver. 27 de junio en Chicago. El 5 de julio en Vancouver. Vancouver, sí. Canadá sería esto. Sí. El 10 de julio en Los Ángeles y el 17 de julio en Santa Clara. Esta es la fase de lo que va a ser la gira de Hacking Diamonds, lo nuevo de los Rollins que siguen girando a los 80 años. Y que los vamos a ir a ver si vienen acá o a Sao Paulo. Claro, hay que falta. Esto es una. Digamos que. Hay que esperar porque después tienen que anunciar la segunda parte de la gira. Esta gira es, por lo visto, en Estados Unidos. Sí. ¿Mm? Yo no me quiero perder. No veo que haya fecha de Nueva York acá, por ahora. Sí, entre las principales ciudades está Houston, Las Vegas, Vancouver, Orlando, Atlanta, Filadelfia, Chicago, Los Ángeles. Son los lugares donde van a tocar los fabulosos Rolling Stones. Qué maravilla, ¿no? Qué vitalidad. Y hoy se cumplen 26 años de la desaparición de Michael Hutchence, la voz líder de INSX, una de las bandas más talentosas del pop, del rock pop de los años 80/90. Y bueno, brillaron, y este tema es emblemático, es un tema que quedó para la posteridad y se llama Rubia Suicida, en la voz de Michael Hutchence, el líder de INSX. Finish. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Continuamos en Frecuencia Show, en esta tarde memorable, una tarde deliciosa para escuchar música deliciosa también, como Frecuencia Retro. Bueno, vamos a decir que Elon Musk, que es el dueño de Twitter, ahora X, ¿no? Sí, X. Está dispuesto a invertir 100.000 millones de dólares en la Argentina. Qué bueno. Ahora que ganó Milei, sí. Lo que incluiría la llegada a Argentina de Tesla, esta fábrica de autos. Qué bueno. Que incluiría fábrica, vehículos, red de cargadores y sistema autopilot. Recordemos, Tesla son autos eléctricos. Claro. Bueno, él dejó un mensaje el día que fue electo Milei, dijo, vas a hacer la Argentina próspera, una cosa así, o ahora Argentina va a empezar a prosperar. Así que bueno, estos son repercusiones a dos días de haber ganado las elecciones presidenciales, de cosas nuevas, ¿no? Que se vienen impositivas para la Argentina. Porque esto es positivo, que un empresario ya diga que tiene interés de venir e invertir semejante cantidad de dinero en Argentina, es de buen augurio. Bueno, en Wall Street subieron un 38% las acciones en promedio, las acciones de, lo, de las empresas argentinas, y dicen que hay varias empresas como Amazon, eBay, Falabella Volver, a la Argentina, así que hay muchas empresas que quieren volver a Argentina. Falabella que se fue en, hará un año. Un poco más, sí. Así que tiene el plan retorno. Y bueno, Amazon y eBay, que son dos empresas grandísimas. Y obviamente Marco Galperín de Mercado Libre también felicitó al presidente. Bueno, hoy cumpleaños el guitarrista de Bruce Springsteen, que se llama Steven Van Zandt. Y para homenajearlo vamos a pasar este tema, que se llama Días de Gloria, interpretado por la magnífica voz de Bruce Springsteen y la guitarra, lógicamente, de Steven Van Zandt. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, estamos transitando este Frecuencia Retro memorable con fechas, con acontecimientos de toda una época, para descubrir en esta Fabulosa tarde, no te muevas de ahí. Si quieres enviar tu audio de voz, todavía tenés tiempo. Lo haces al 11-6400-7047 arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Se viene la última fecha de la segunda fase del torneo argentino, de la Copa de la Liga, y lo va a estar abriendo el día sábado 25 del 11, Banfield frente a Gimnasia a las 18 horas, y ahí se definen también los descensos, ¿no? Porque Colón y Gimnasia están ahí al borde. Quilmes, ¿cómo le va con el reducido? Quilmes ya quedó afuera frente a Riestra en un partido polémico, jugado acá en el Centenario. O sea que no hay posibilidades. Ya perdió las posibilidades. Tiene que esperar al año que viene. Bueno, a la misma hora, el sábado 25, lo va a estar haciendo también Vélez Colón. Dijimos que se define el segundo descenso, el primero es Arsenal. Así que también a esa hora lo va a estar haciendo Unión y Tigre, que Unión viene complicado. Unión, Colón y Gimnasia están ahí. Luego va a estar jugando Platense Sarmiento, también a la misma hora. El domingo 26 lo va a estar haciendo River Instituto, Atlético Tucumán, Huracán, Talleres en Córdoba frente al equipo de Carlitos Tevez, frente a Independiente, también a las 18 horas. Arsenal Rosario Central, también a las 18 horas. Y el domingo, cerrando ya la jornada, lo estaría haciendo a las 21:30, Godoy Cruz frente a Boca Juniors. El lunes, para cerrar la fecha, van a ser Estudiantes y Lanús a las 19 horas, San Lorenzo Central Córdoba, Newell's Defensa y Justicia a las 21:30, Racing también 21:30 frente a Belgrano, y el martes, la última fecha, Barraca Central Argentinos Juniors. Muy bien, ese es el panorama de la liga. Y nosotros seguimos en Frecuencia Retro y vamos a decir que un 22 de noviembre, pero de 2004, se editaba Cómo Desactivar la Bomba, una Bomba Atómica, este emblemático álbum de U2, la banda liderada por nuestro amigo Bono. Y entre los temas que formaban parte del álbum se encontraba el que vamos a escuchar ahora, Vértigo, U2. I thought you Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con Frecuencia Show. Los vamos a dejar ahora con Frecuencia Fans. Pero tenemos algo de cómo viene el panorama de climático, ¿no? Sí, te digo algo con respecto a Boca, que hoy juega 9 y 10 en Córdoba frente a Estudiantes por la primer semifinal, por la semifinal de la Copa Argentina. Así que si gana, pasa a la final y pelea por entrar a la, si sale campeón de la Copa Argentina. Falta poco para las elecciones de Boca también, ¿eh? Sí, el 2 de diciembre, Riquelme. Hay que ser socio. Frente a Ibarra. Para votar, solamente socios. Exactamente. Bueno, y en cuanto al adherentes, clima. No. Vamos a tener 7 días, 8 días sin lluvia. Así que para mañana 29 grados la máxima, 14 grados la mínima. Buen clima. El viernes también soleado con algunas nubes, 23 grados de máxima, 16 grados de la mínima. Sábado y domingo, 26 grados la mínima y 18 grados. 26 grados la máxima, 18 grados la mínima. El domingo 29 grados la máxima, 19 grados la mínima. También con un solazo hermoso para disfrutar el fin de semana. El lunes mucho calor, 31 grados de máxima, 21 grados de mínima. Martes las mismas condiciones. Y el miércoles estarían llegando las lluvias a la provincia de Buenos Aires nuevamente. Bueno, los dejamos con Frecuencia Fans. Gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica. Gracias Gastón por tu compañía como siempre. Saludamos a la audiencia que siempre nos acompaña como cada miércoles en este clásico semanal. Así que, ¿algo más? No. Nada más. Que Dios bendiga a la Argentina y que si le va bien al gobierno, nos va bien a nosotros. Exactamente. Los digamos con la dulce compañía de Frecuencia Fans y está la audiencia más fanática de la radio que nos escuchan desde todos los lugares del mundo. Nos vemos el miércoles en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.